usaron el gentilicio para denominarse a sí mismos. Los líderes de la Guerra de Independencia vacilaron tanto en la denominación del país como de sus habitantes. A partir del Plan de Iguala, el país adoptará definitivamente el nombre de México y sus habitantes fueron todos mexicanos. México es un topónimo de origen náhuatl, cuyo significado es discutido. Deriva del vocablo náhuatl México, que designaba la capital de los mexicas. De acuerdo con Bernardino de Sahagún, el vocablo significa el ombligo de la luna, hipótesis que luego hicieron suya Cecilio Robelo, Alfonso Caso y Gutiérrez Tibón, y se popularizó a través de los libros de texto gratuitos. La hipótesis ha tenido objeciones porque la morfología del náhuatl no admite una derivación del topónimo a partir de las voces propuestas. Clavijero sugería que el topónimo debía interpretarse como lugar de Mexitili, es decir, de Huitzilopochtli, pues Mexitili era uno de los nombres alternativos. En el mismo texto, Clavijero añade como nota que creyó por algún tiempo que el vocablo significaba en el centro del maguey, pero a partir del conocimiento de la historia de los mexicas, llegó a la conclusión de que el topónimo se refiere al dios tutelar de los aztecas. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Sigue de cierta manera en Corrientes de México la presencia musical de Marco Antonio Solís. Ahora con los Enanitos Verdes, Tu Cárcel, no pierda la sintonía. Sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás. Pero Estás escuchando bajo mi voz otro de los éxitos de Dolores Janey Rivera Saavedra, nacida en Long Beach, California, Estados Unidos, el 2 de julio de 1969 y conocida en el mundo artístico como Jenny Rivera. Fue una cantante, compositora, actriz, empresaria y productora mexico-estadounidense. En mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. Esta vida es mejor que se acabe. No es para mí. Pobre de mí. Ay, corazón. Jenny Rivera vendió más de 1 millón de discos en Estados Unidos en vida y cerca de 1 millón más tras su muerte, lo que la convierte en una de las intérpretes de banda sinaloense más importantes. Monitor Latino la considera como la cantante más escuchada del género en Estados Unidos. Rivera también se caracterizó por su labor activista gracias a su fundación sin fines de lucro, Jenny Rivera Law Foundation. Jenny Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en Iturbide, Nuevo León, México, en un accidente aéreo. ¡Felicidades a Jenny en este gran día! No te hagas güey. ¡Salud! ¡Vámonos! Este es un reconocimiento, caraníos, a 200,000 copias vendidas en Estados Unidos. La única mujer artista de regional mexicano que has logrado superar esta cifra récord. Gracias al apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, mi gente. Si no fuera por ustedes, yo no sería, la verdad, nadie. Yo no tuviera este reconocimiento. Yo no tuviera mi disquera Fonovisa, que trabaja tan duramente, tan arduamente para mí. Gracias a todos ustedes que están conmigo. Thank you so much. Ahora sí, venga la música. Acá con ustedes, carnalillos. ¡La diva de la banda, Jenny Rivera! Esta noche traigo ganas. ¡Viva México! ¡Viva! Escuchemos ya La Puerta de Alcalá. ¿Cuántas veces quise que fueras feliz? ¿Cuántas veces, dime, te entregaste a mí? Fuiste un egoísta, malo y mentiroso. ¿Por qué me fingiste? ¿Por qué fuiste así? Ya no quiero nada, todo se acabó. Este amor tan grande ya se destruyó. Tú lo asesinaste cuando te adoraba. Y hoy por ti de veras ya no siento nada. Y es inútil todo de ahora en adelante. Por favor no insistas, no seré tu amante. Me salió muy caro por tener tu amor. Y ahora dime cómo mato este dolor. Vete, vete, vete, vete ya de mí. Pero hay un testigo que te vio marchar. Ve y pregúntaselo a la puerta de Alcalá. Y es inútil todo de ahora en adelante. Por favor no insistas, no seré tu amante. Me salió muy caro por tener tu amor. Y ahora dime cómo mato este dolor. Vete, vete, vete, vete ya de mí. Porque me desmientes que puedes llorar. Pero hay un testigo que te vio marchar. Ve y pregúntaselo a la puerta de Alcalá. Y